Acá estoy. Ok, ¿cómo están? Otro video. Y este video es diferente porque tengo un invitado especial. Por primera vez en mi canal hay un invitado con ustedes. ¿Lo hice bien? Sí. Lo preparé muchísimo. ¿Puedo repetirla? Siento que la cagué. Nunca me habías invitado a tú. Nunca, a nadie. Estoy con Mau Nieto. En algún lugar va a salir su nombre. Para los que no saben quién es Mau Nieto es aficionado a las mujeres, aficionado al alcohol, a los coches. Mis tres pasiones. Y comediante de stand-up comedy. Si no han visto su comedia es porque no está en ningún lado ahorita. ¿Dónde estás ahorita? Ahorita estoy en el cine Tonalá. 25 de febrero en el Gualántara. Daniel Sosa, Alex Fernández, Ricardo Farrell y yo. ¿Por qué no me invitaron? Porque invitamos una vez a Vallarta, Ricardo, una vez a ti y así. Estás corrido de mi programa ya. Muy bien, Mauricio, pero pueden ir a ver ahí. Mau y yo tenemos varias cosas en común. No nos gusta rasurarnos el bigote. Tenemos en común que los dos tenemos manos femeninas. Y de hecho las tuyas son más largas. Y más. ¡Qué oso! Tenemos en común que somos comediantes, ¿no? Eso. Pero lo más importante que tenemos en común, y por la razón por la que lo invité hoy, es que nos está costando un chingo de trabajo enero. Odio enero. Enero no debería existir, o sea, deberíamos de empezar ya en febrero. Pero es que si empezamos en febrero, febrero sería enero. No, mentalmente ya estuvimos todo enero en stand-by. Ajá. Entonces ya empiezas como lo laboral y lo chido en febrero. O sea, ya cuando... No, pero seguiría siendo enero. No. O sea, en sensación. No, porque igual desde tu casa ya estás como trabajo. O sea, ya empiezas cosas como laborales. Ajá. Pero desde tu casa, no vienes de la cruda. Eso no es Suecia. O sea, eso no va a suceder. Estaría padre. Aquí tienen que chingar todo. Invité a Mauricio porque nosotros tenemos algo que es súper positivo cuando odias enero y que sentimos que ustedes, godines, que nos están viendo... Queremos compartirlo. Ajá, queremos compartirlo y queremos felicitarlos en realidad porque los admiramos muchísimo. Que cuando hay algo así como enero y tenemos hueva de hacer cosas y es como no quiero trabajar, hoy no quiero empezar a hacer absolutamente nada, ¿tú qué haces cuando no quieres hacer nada? Pues no hago nada y ya. De repente digo... No, me duele la cabeza, hoy no quiero tener sexo, no tengo sexo y ya. Les dije que Mauricio era mujer, les dije. Si le digo a mi novia, me duele la cabeza, no quiero tener sexo y ya. Mauricio no tiene novia. O sea, tengo novia, depende del mes. Te metes a tu cuarto y ya, no es como que tienes la necesidad de, ¿sabes? O sea, bueno, ahorita ya porque ya entré a un canal de televisión. Ya entraste a un canal de televisión, lo puedes decir, esto no es televisión. Ya estoy en Fox y ahora ya tengo que ir, o sea, ya soy medio godín. ¿Ya sabes? A ver tu foto. Y la pones así y ya entras. No saliste mal. No salí mal. Yo estaba haciendo demasiada promoción. O sea, no es Televisa, pero tampoco quiero... No, pero a lo que voy, no, me quería quejar justo eso. O sea, no eres tan libre. O sea, lo que voy es que admiramos mucho a los godines que tienen que ir a las oficinas, sobre todo en estas épocas, enero, febrero, cuando todos queremos echar la hueva, todos quisiéramos ser millonarios y no hacer absolutamente nada, como Trump, que es millonario y no está haciendo absolutamente nada bueno por nadie. Entonces... Queríamos felicitarlos porque nosotros, o sea, por ejemplo, yo que cuando no quiero trabajar, llevo casi una semana coloreando en mi tabla. Eso es lo que he hecho. ¿En serio? Sí, ¿quieres ver mi color? Hice este. Ay, pero eso... Ah, ok. Me tardé 4 horas. Hice este. Esos colores están de poca madre. Tengo que aceptar que yo me salgo de la línea. Este. Desde chiquito. Ahora, Mauricio, ¿cómo le haces tú con la culpa de que estás echando la hueva? Pues es que a mí no me da culpa echar la hueva, porque en lo que yo hago en comedia, pues sí trabajo, o sea, sí escribo cosas y sí voy a shows, o sea, tuve show privado la semana pasada. Cuando los comediantes decimos show privado, no, suena muy sexual. Puede ser súper sexual, si lo piensas. No, cero. ¿No? No, ¿por qué? ¿La estoy cagando? Sí, súper. Tendría que cobrar más. Entonces queríamos decirle a ustedes, los godines, que es importante también que ustedes sepan que los admiramos. No es fácil no querer vivir... y levantarte y bañarte e irte a una oficina y trabajar todos los días en algo que te va a hacer, sobre todo enero, febrero. Y checar el Facebook, o sea, sin que nadie te cache, es como todo un arte. Porque siento que checan todas las redes sociales. Yo tengo un primo que real es súper godín y todo lo que pongo en Twitter me lo contesta. ¿Qué estás haciendo, Memo? O sea, ¿qué estás haciendo todo el día, neta? Todo el maldito día, a la hora que yo ponga algo me lo contesta. Y ese güey, es más, trabaja en gobierno. Todo, pues con razón, no está haciendo nada. Ay, Mauricio, te contesto. Estaba tan fácil. ¿Te contestaste tú solito? Alguien tiene que hacer trabajo sucio también. O sea, los godines son necesarios. Sí, por eso. O sea, por eso quiero. Esto es un video de admiración, no es un video de sí, renuncia. Totalmente. No, es un video de admiración. Porque yo sé, yo fui godín. Mauricio fue. Agencia de publicidad, no era tan godín. O sea, sí, no tenía un horario fijo. Yo sí, ¿por qué? ¿Qué hacías en la gente? Porque yo era coordinador de activaciones. Ah, a Mauricio le daban trabajo porque pensaban que tenía una discapacidad. Convivía con la de Canes. Hice el amor con dos. Ay, guácala, Mauricio. ¿Cómo se llamaban? No lo voy a decir. ¿Yuridia? No, Valeria. Valeria y Casilda. Casilda no, pero me gusta. Quiero que le des un mensaje a los godines, un mensaje de admiración a todos los godines que en esta época, enero, febrero, se levantan todos los días a hacer lo que odian con hueva. ¿Me pueden poner música como de piano así bonita? Sí, te la vamos a poner. Godines, muchísimas gracias por lo que hacen todos los días. Ese esfuerzo de levantarse a las 5 o 6 de la mañana y dicen, ¿por qué no me morí dormido? Y se tienen que ir a trabajar y tienen que hacer eso que nosotros no queremos hacer. Manipular Excel, necesitamos celas, necesitamos de sus PowerPoint, de sus presentaciones. Alguien tiene que salir de su trabajo, de oficina. A las 11 de la mañana, viendo. Se trata de comer. A las 11 después, ¿qué vamos con Doña Pelos? Sobre todo en la zona de Polanco. Den las 5 y media. O en su defecto, para ir al Chili's. Aquí podía ponerle un contador como de que sigo hablando y sigo hablando. Gracias a ustedes. Y es por eso que queremos entregarles este premio. Porque sin ustedes, los demás tendríamos que hacer ese tipo de trabajo. Aparte, yo creo que también el estrés que hay por hacer algo, porque cuando empieza el 2017 todo el mundo es como, voy a flacar, voy a ser increíble, no me voy a divorciar, y todo lo quiere hacer en un mes. Enero es la secretaria de los meses, güey. O sea, planearlos, o sea, solo es planear meses y ya, no sirve de nada enero. Y siento que por eso el estrés de que no he hecho nada, viene porque también estás checando las redes sociales de los demás y como todo mundo en Facebook pone como, aquí, haciendo una filmación. No, en realidad está en su mano. Idea 22. A ver. Así pone, idea 22. Deberíamos de hacer la planeación de los propósitos por meses. Porque todo lo queremos empezar justo en enero, lo acabas de decir, fue muy inteligente. En resumen, lo que queríamos hacer con este video es decirles, probablemente no somos los únicos que tenemos ansiedad de que en enero no hemos hecho mucho o qué tal estamos planeando, como dice Mau, la secretaria del año. Y sabemos que hay godines allá afuera que están haciendo todo su mayor esfuerzo para que parezca que están felices y que están empezando el año con toda la actitud cuando por dentro se están pudriendo. Entonces queríamos decirle a ustedes... Gracias. Gracias, godines. Muchas gracias. Y tranquilos a todos los que no son godines y son como nosotros, que están medio estresados. No pasa nada, apenas está empezando el año. Esto es un maratón, no es un... Carrera de 100 metros. Fui a los olímpicos. Y por último queremos darle... ¡Cállate! Y por último queremos darle esto a todos los godines y todas las personas allá afuera que están sobreviviendo como nosotros. ¿Lista? Yo quería hacer aplauso pausado como las películas. Ah, pues avísame. Vamos. Una, dos, tres. Te despertó así como el cabrón. Gracias, godines. Ahora, siempre me despido con una taza de café para dar las gracias de haber venido. Pero cuando tenga invitados, les voy a dar algo a mis invitados que sé que les importa mucho. Entonces, Mau, quédate aquí, voy por tu regalo. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Una bicicleta. ¡Es el topper que me prestaste! Es que Mau ya es una señora. Me hizo ceviche. ¿Ceviche? Aguachile. Aguachile. Hice aguachile porque cocino. Ustedes deben de saberlo. Y como señora me dijo, me regresas mi topper. Gracias por venir, Mauri. Gracias a ti. Y gracias a todos. Suscríbanse al canal. Este es Mau Nieto. Síganlo en todas sus redes sociales. Esto es Mau Nieto. Síganlo en todas sus redes sociales. Y vayan a sus shows. Siempre es un poco ofensiva. Pero padre. Adiós. Adiós.